no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí empezamos, como cada martes y jueves desde hace ya 15 años aquí en AM830, cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garve, en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Y yo estoy recién regresada a Buenos Aires, así que arrancamos con el ángel para empezar este nuevo ciclo, digamos, del programa que vengo haciendo, como les dije antes, hace 15 años. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Abro el libro Luz de Ángeles y viene a nosotros el ángel del talento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra talento? Y siempre aplicada a quienes nos hacen sentir algo diferente, algo fuerte, vibrante, movilizador. Una música, una lectura, unas palabras, cualquier realización que logre llegarnos profundamente. Pero el don del talento viene de Dios. Es algo que podemos pedir a través de nuestras oraciones para lograr objetivos indicados. En cada ocasión que tengamos que realizar objetivos, ya sea laborales, intelectuales o artísticos, por los cuales invoquemos su ayuda, todo será más fácil. Este ángel nos abre las puertas del conocimiento que están en nuestro interior. Trae consigo la luz necesaria para recorrer el camino. Siempre que pidamos su ayuda, veremos cómo obtenemos mayor seguridad para desarrollar cualquier actividad que requiera del talento. No dudemos en pedir su asistencia para nuestros proyectos laborales, científicos o personales. Él nos hará más liviana la tarea. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr. Ahí mencionamos la situación de lo que queremos, en dónde queremos tener talento. Yo, por ejemplo, voy a pedir: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr un programa perfecto, y que mi obra sea del agrado de Dios para el servicio de los hombres. Gracias, sé que lo lograré. Desde este momento el talento fluirá, todos los caminos nos llevarán hacia el logro final. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje, y él nos dice: aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y sentirnos talentosos en algo es ser nosotros mismos. Cuando vos aprendés, trabajás, haces las cosas, tenés un talento natural que lo vas cultivando, el que sea. A veces el talento natural es un don, es un regalo del cielo, es la voz, el consejo, cocinar, tantas cosas. Pero tu trabajo cotidiano puede estar envuelto en ese talento, lo que hagas. Y el talento más importante que podemos tener, el don que todos nosotros tenemos adentro, es ser buena gente. Cuando vos tenés en tu alma, en tu corazón, en tu pensamiento, el talento de la bondad, ser buena gente. Quizá en este momento no tenemos que pedir más que eso, continuar los que somos, seguir, los que no lo somos, pedirlo, ser buena gente, trabajar por lo mejor para nosotros, por lo mejor para nuestro prójimo, empezar a sentirnos ubicados en un tiempo y en un espacio donde cada uno de nosotros cuenta, el mundo nos necesita, por algo estamos, ¿eh? Por algo estamos. Hay tantas películas y tantas series y tantas cosas que hablan de la destrucción, ¿eh? Pero habla a su vez de la supervivencia. ¿Cómo salir adelante en esos momentos en que todo parece perdido? Bueno, este es un tiempo en el que hay que sacar nuestros talentos, hay que sacarlos hacia afuera, hay que empezar a ser uno mismo, hay que parar de estar concentrados en el miedo, en la angustia, en la preocupación, en lo que puede pasar. Y tener, por ejemplo, un talento que muchos de nosotros podemos tener, y si no lo tenés lo podés pedir, es el de la resiliencia. Es el de poder salir de cada situación habiendo forjado más fuerte tu espíritu, tu alma, tu carácter, habiendo dejado a tu alrededor siempre, en todo lo que hagas, una sonrisa. Miren, hay mucha gente que piensa toda la vida en cómo va a ser la vida, y resulta que se le olvidó de vivir mientras la va viviendo. Hay que vivir cada día con alegría, cada día con emoción, cada día con simpleza, cada día con el talento de vivir el día, cada día con este sueño de decir, estoy en el camino correcto, estoy trabajando por un mundo mejor, y en ese mundo mejor estoy yo. O sea, me ubico dentro de lo que quiero, de lo que necesito, pero no parto desde que yo, primero yo y después los demás, sino conmigo, en el mismo instante vamos mejorando el entorno. Si yo en mi casa tomo la decisión de estar bien anímicamente, espiritualmente, fortalecido, y de que mi talento sea el aglutinar y aconsejar y acompañar, todos los demás inmediatamente van a estar mejor. A lo mejor lo que tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo hoy no es preocuparnos tanto por cómo lo vamos a hacer, sino irlo haciendo. Hay que tener el talento de improvisar, tener el talento de tener un plan de vida, de tener un proyecto de vida, pero que las trabas y las cosas que nos vayan sucediendo, sepamos que las vamos a poder ir llevando adelante. Cuando yo tengo la certeza que con mi fe, con mis ángeles, con el pedido de la luz, con el estar viendo cada día más claro, porque no voy a dejar de ver, no va a dejar de existir la oscuridad, no va a dejar de existir el mal pensado, el mal hablado, el envidioso, el combativo, no va a dejar de existir el mentiroso, el que usa todo a su favor y en contra de los demás, eso no va a dejar. Lo que voy a aprender es a evitar que me llegue a mí, que mi entorno, eso tome un lugar desproporcionado. Voy a tener el talento de ver dónde, cómo y con quiénes quiero estar. Y además, desarrollar lo mejor que hay en mí. A veces hay personas que tienen el don de la palabra, otras que tienen el canto, otras que tienen la facilidad para hacer cosas con las manos, el otro el don del servicio, el otro el don... Bueno, todos tenemos talentos, todos. Hasta la persona que vos creas que no sirve para nada, tiene adentro de su corazón y de su mente una llamita encendida que ante el menor incentivo sale a la luz. Por eso, hoy vino a nosotros el ángel del talento. Quizá el año para muchos ya empezó, para mí empieza ahora, ¿no? Empieza la nueva etapa. Y viene a decirme, bueno, poné lo mejor de vos. Pedí mi ayuda para cada cosa en la que tengas que emprender. Yo le pido al ángel del talento para el taller del sábado 5, que vamos a compartir el regreso, ¿no? La conexión con los ángeles. Empieza el 5 de marzo. Y cada primer sábado de cada mes hasta diciembre hacemos un encuentro, vamos a hacer un encuentro con los ángeles. Un encuentro donde siempre hablamos de los ángeles y donde vamos a profundizar cada sábado, cada primer sábado de cada mes, en un tema en especial. El primer sábado arranco con el ángel, con los ángeles para la liberación, para liberarnos, para soltar, para empezar un año de purificación y liberación, donde vamos a hacer un trabajo, obviamente con la invocación a los ángeles, de oraciones cortas, precisas y concisas para limpiar, purificar, sanar, para poder dar el paso siguiente, para poder aprender que los valores a veces están sobrecargados. A veces venimos con nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía está sobrecargado de cosas que fueron pasando y que las vamos apretando y acumulando, ¿no? Vamos a aprender un poco sobre la liberación del vivir aquí y ahora y no estar tanto mirando para atrás y tanto mirando para adelante, sino proyectando un paso a la vez, ¿eh? Hacer ese camino de 15.000 kilómetros que decía Confucio, que decía un camino de 15.000 kilómetros comienza dando un paso a la vez. No puedes dar tres pasos juntos. Y para liberarte de la angustia vamos a trabajar mucho con el tema de qué nos pasa, que vivimos todo el tiempo ansioso, preocupado. Cuando arranco quiero llegar, cuando llego me quiero ir, cuando me voy quiero volver, cuando estoy y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas me pierdo de vivir en la vida esperando a que esto llegue, tal cosa? Y cuando llega decís, ah, mira, y ahora quiero que llegue la otra. El camino de la liberación, los ángeles de la liberación vienen a decirte, a ver, te libero de las trabas del pasado. Te libero de lo que te estás generando en el hoy. Y te libero para vivir un futuro mejor. Es un trabajo intenso donde vamos a hacer un trabajo en el taller intenso de soltar, de renovar energías, de soltar también, una de las cosas que vamos a trabajar es con esto de lo que me hicieron, ¿no? De cortar, liberar, cortar amarras, cortar con lo que me ataron, cortar las ataduras, si me han hecho de algún trabajo, si me han hecho alguna energía, tengo alguna energía negativa sobre mí, a través de la ayuda de los ángeles, voy a poder cortarlas. Voy a poder empezar un camino conmigo mismo y con los seres que elijo para compartir mi vida. Y todos aquellos que vengan, que sean pasajeros o no, que sean para mi sanación, para mi crecimiento, para mi fortaleza y para la fortaleza de mi entorno. Así que yo los espero el sábado 5 de marzo, en el comienzo de una etapa intensa, una conexión intensa con los ángeles cada primer sábado de cada mes, y en este vamos a hacer el foco en la liberación. Es un taller fuerte, sanador y luminoso, así que los espero. Para quienes se quieran anotar, llaman al 4789-9014. 4789-9014. También esa es la línea para que nos llamen ahora para pedirnos un ángel y un mensaje. Con el entusiasmo de arrancar, me olvidé de pasarla. 4789-9014 es la línea de la producción del programa. Ustedes allí pueden llamar para anotarse para los talleres, para pedir un ángel y un mensaje durante el programa. Y también para conseguir el libro de los cuales soy autora, que es Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Bueno, les contaba entonces que el talento es algo que tenemos todos. Cada uno tiene un talento diferente. Hay talentos naturales y hay talentos adquiridos. Cuando yo soy perseverante en determinada cosa en mi vida, lo convierto en un talento. El trabajar, el hacer algo con amor, con ahínco, con esfuerzo, con ganas, lo convierto en un talento. A lo mejor no tengo por allí yo el talento, no soy una escritora natural, y sin embargo con mi esfuerzo me he sentado y he tratado de transmitir lo que veo, lo que siento, lo que percibo y lo que recibo en mis libros. Y lo he convertido en una herramienta. Entonces el talento te acompaña siempre y para lo que lo necesites. Así sea algo que vas a hacer por primera vez y que sea única. Te toca hacer, no sé, un trabajo especial o actuar en algo para el colegio de tus hijos o hacer algún trabajo especial y no es tu talento. Entonces vos le pedís al ángel de talento que te ayude a, en ese momento, encontrar el talento para realizar tal cosa. Es tan simple como eso. La conexión con los ángeles es tan sencilla y simple como eso. Están a un pedido de distancia. Están a un cerrar nuestros ojos y decirles que nos ayuden en distintas situaciones, en cada virtud, en cada momento que necesitamos. Es tan sencillo el complicarlo con un pensamiento así obligado de que yo tengo que hacer determinadas cosas para poder conectarme con los ángeles, te aleja de ellos. Lo que te acerca, lo que te aferra, lo que te ilumina es pedirle ayuda. Yo hace muy poco, el año pasado, creo el anteaño, hice el rescate de los ángeles. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ir viendo todos los sábados primeros de cada mes. ¿Cómo nos van a rescatar para liberarnos? Esto es el primero, el 5 de marzo. ¿Cómo nos van a rescatar para liberarnos de las cargas, los miedos, las angustias, las preocupaciones, las trabas? Para encontrar los profesionales indicados a que nos ayuden a desatar las madejas. A veces nosotros nos enroscamos y a veces nos enroscaron, mentalmente, con criterios, con situaciones, con formas de vida. Bueno, ¿cómo poder liberar de todo eso nuestra cabecita y en trabajar con el presente precioso, con el aquí y el ahora, con este momento sagrado? El presente es un regalo de la vida, un regalo de tu destino. Cada día que vos vivas bien, sumás. Cada día que dejes pasar, no vuelve, ¿eh? Lo dice hasta el mensaje de los ángeles. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Entonces, retomar el camino y decir, bueno, no importa lo que no hice. Trabajar hoy con talento y con emoción ante lo que tenga adelante. Sacarme una sonrisa a mí mismo y decir, me sonrío porque tengo la capacidad de ser alegre, de estar feliz, de cambiar la onda. Hay una mezcla de sentimientos en la calle. Yo veo mucho miedo, ¿no? Veo mucha cosa como de, wow, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué malo va a venir? ¿Qué? Nada malo va a venir, nada que no se pueda soportar. No va a venir una guerra nuclear que nos va a borrar del mapa. Trabajemos, hagamos lo que sabemos hacer cada día mejor y las cosas a nuestro alrededor se van a ir limpiando, sanando, acomodando. El mensaje de los ángeles viene tan sencillo como una sensación. Vos tenés una sensación de paz en tu corazón. Esa sensación es que te conectaste con tus ángeles. Cuando estás en un momento de dificultad, de oscuridad, de miedo, y de golpe te sentís sereno y decís, estoy pudiendo, voy paso a paso, estás conectado con los ángeles. Y si encontrás, hoy por ahí el programa tiene que girar alrededor de eso, sobre el talento de encontrar y conectarme con esa paz, con esa alegría, con esa emoción que nos dan los ángeles. Aún en situaciones tristes, dolorosas, indeseables, que todos las pasamos, ¿eh? De una manera o de otra, todos pasamos por situaciones que no querríamos vivir. Todos pasamos por situaciones que no desearíamos ni para nosotros ni para otros. ¿Pero qué vamos haciendo? Vamos aprendiendo, vamos encontrando, vamos iluminando el camino a medida que vamos transcurriendo. Yo siempre digo lo mismo porque para mí es muy, muy claro. Cuando vos vas de noche en una ruta oscura y tenés los foquitos del auto, de la moto, de la bicicleta o de lo que sea, vos vas viendo el pedacito por donde vas pasando y vas viendo un poquito más adelante y vas viendo, y vas viendo, y vas viendo. Si vos querés ver desde la puerta de tu casa de ida y de vuelta y hasta el final todo el trayecto, no podés, ni aunque la autopista estuviera iluminada. Entonces a veces la luz que necesitamos es la de aquí y la ahora, la que va por delante nuestro, la que va mostrándonos ese camino, ese pedacito de camino, que sea luminoso y que sea sanador. Tengo muy poquitos llamados. Evidentemente me olvidé de dar el teléfono al comienzo. Estamos en el 4789-9014, pero realmente insisto con esto de la conexión con el talento. Hoy vino a nosotros el ángel del talento. Somos talentosos cuando le ponemos alma, corazón y vida a lo que estamos emprendiendo. Con alegría y con esperanza, no con enojo, porque ahí es donde empiezo a perder el talento. Cuando las cosas, cuando me encapricho con algo, cuando me enojo por las situaciones a mi alrededor, ahí es donde pierdo luz y pierdo claridad. Cuando yo estoy sereno en hacer las cosas con lo mejor de mí, siempre me van a acompañar los ángeles para que todo vaya saliendo bien. A lo mejor lo que necesitamos es aprender a tener el talento para vivir, ¿eh? En medio de la jungla, en medio de lo cotidiano, en medio de lo complicado. Bueno, que el talento sea tu herramienta. Que el talento sea una de las herramientas, porque el talento viene acompañado de la fe, viene acompañado de la alegría, viene acompañado del discernimiento, viene acompañado de la serenidad, viene acompañado de un mejor vivir. Así que, de todo corazón, que hoy, en este día, descienda sobre vos el ángel del talento. Bueno, me voy a los ángeles y a los mensajes, ¿eh? Nos vamos a Pilar. Para Lucy de Pilar, para vos viene el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Alicia de San Justo, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Silvia de Caseros, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Clara de Villa del Parque, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Roxana de Palermo, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Gabriela de Belgrano, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Patricia, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa después, grabado, nosotros tenemos una página, ustedes pueden recurrir allí para escuchar el programa grabado, este y otros anteriores, en www.cristinadelsolar.com.ar. Si no, a través de Facebook, en Cristina del Solar. Soy la imagen que tiene un angelito que tira corazones desde una nube. Y si no, a través de Luz de Ángeles. Esa es abierta en Facebook. Está la imagen de mi libro, que es el libro de los ángeles. Y allí también puedes escuchar el programa grabado. También pueden recibir algunos ángeles y algunos mensajes a través de algunas aplicaciones. Está en la página, en Facebook. Y en todos lados pueden encontrar y conectarse con los ángeles. Pueden conectarse con el libro, pueden conectarse con los talleres, pueden conectarse con meditaciones, pueden conectarse con muchísimas cosas. Para los que van a escuchar el programa después, grabado, donde sea que lo escuchen, es el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Aquellas personas que encuentran el camino de los ángeles, no que lo encuentran ocasionalmente, no que lo encuentran ahora, le dan bolilla a los ángeles, piden, y después lo guardan en el ropero, ¿eh? Sino aquellos que están toda la vida pidiéndoles, hablándoles, conectándose con ellos, trabajando con ellos, mandándole ángeles a todos, pidiendo por la salud de uno, por la salud del otro. Cuando tu hijo está con problemas, le mandas el ángel para que se le solucionen, para que estudie, para que... Y así sucesivamente. Cuando vivís así, vivís conectado y rodeado con los ángeles. De eso se trata este programa, de conectarte, de que cada martes y jueves de 11:30 a 12, que es mi segmento en nuestras manos, sepas que está en tus manos el conectarte con ellos, en tus manos abrirles las puertas de tu corazón, de tu mente y de tu vida. Cuanto más te conectes con los ángeles, menos entra la oscuridad, la envidia, el mal, todo eso existe y se multiplica, pero también la luz se multiplica. Y entonces no es mi tarea combatir, pelearme con el otro, es mi tarea iluminar donde yo camino. Si a vos, vos elegís la envidia, la mala energía, bueno, yo te quito el poder que tenés sobre mi vida, me envuelvo de ángeles y sigo adelante. Ese es el camino para poder vivir día a día de una mejor manera. Yo les mando un beso, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, aquí en AM830 el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y el teléfono de la producción es 47899014. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá, y cualquier